cuando yo te dije no, hoy me dijo a la vecina que te fuiste en un camión. Hoy me dijo a la vecina que te fuiste en un camión y ya no te vuelvo a dar ni un poquito de consuelo. Me robaste el pendante y ahora me duermo en el suelo y ya no te vuelvo a dar nada de mi corazón. Me robaste el pendante, me dejaste pobretón, me dejaste pobretón, sin petate y sin colchón, me dejaste pobretón, sin petate y sin colchón. Y me dejaste sin nada, y todo por creer en ti, falsa, mala mujer. Con tu frase de cariño me volviste a engañar, que negro fue mi destino. Me volviste a engañar cuando yo te dije no. Hoy me dijo la miringa que te fuiste en un camión. Hoy me dijo la miringa que te fuiste en un camión y ya no te vuelvo a dar ni un poquito de consuelo. Me robaste el pensarte y ahora me duermo en el suelo. Ya no te vuelvo a dar nada de mi corazón. Me robaste el pendante, me dejaste pobretón, me dejaste pobretón, sin pendante y sin colchón, me dejaste pobretón, sin pendante y sin colchón. Ni modo, aquí estoy, sufriendo penas. ¡Suena sabroso!